ganamos. Cuídate que te perdemos, que te perdemos, cuídate. Tú te tiras de la cama, tú pones los pies en el suelo. Tú te tiras de la cama, tú pones los pies en el suelo. Y es por eso que te digo, cuídate que te perdemos. Cuídate que te perdemos, pues no será mi gran amor. Cuídate que te perdemos, que te perdemos, cuídate. Cuídate, muchacho. Cuídate, cuídate, que te perdemos. Cuídate, cuídate, mi gran amor. Cuídate, cuídate, que te perdemos. Cuídate, cuídate, mi gran amor. Viene Gavilán. ¡Fuego! Como son las aves que vuelan, amarillas como el Gavilán. Como son las aves que vuelan, amarillas como el Gavilán. ¡Ale! Amarillas como el Gavilán. Que te perdemos, cuídate, cuídate, mi gran amor. Cuídate, cuídate, que te perdemos, cuídate, cuídate, mi gran amor.